si no fuera por el Instituto de Defensa de la Legalidad, el IDL, el famoso Instituto de Defensa de don Ernesto de la Jara, y su rama de seguridad ciudadana, no sabríamos muchísimas cosas de las que ahora sabemos, mejor dicho, que ahora sabemos sobre la FER Toledo y violada en una orgía. Yo puse así ese titular de primera instancia, violada en una orgía, lo cual ya era una paradoja romana, ¿no? Pero en fin, fue una sospecha intuitiva y meramente personal la que me hizo ser muy escéptico desde que vi la noticia, y sobre todo cómo se levantaba, en qué momento se levantaba y con qué encono se levantaba desde la nada, desde la ninguna probanza y desde la plena duda. En fin, luego llega el Instituto de Defensa Legal, hace su trabajo y descubre un montón de cosas perversamente inventadas por una mafia que tiene las prácticas de Montesinos y la cobertura del poder, evidentemente. Del poder mediático, del poder político, del poder parlamentario o de lo que fuese. Pero aquí hay una mano sucia que está creando psicosociales. A mí el señor Toledo no me inspiró muchísimo respeto, debo decir, durante su mandato. Pero es un señor que merece, en todo caso, el respeto del honor. Como... Y aquí se ha violentado ese respeto de un modo brutal. Alberto Borea es su abogado y parece que todo va a llevar a un juicio al parlamentario que desde la impunidad o desde la inmunidad, para decirlo de un modo más elegante, ha pretendido armar todo este tinglado. Buenos días, doctor Borea, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Encantado, mucho gusto de estar aquí en tu programa. ¿Qué van a hacer? Bueno, vamos a demandar por una violación evidente al derecho al honor que está protegido tanto por la Constitución, repetido incluso por el documento del 93 y por cierto figurado como una, como un delito en el propio Código Penal. O sea, no hay ninguna duda porque ya no solamente se trata si violó o no violó el honor, sino que las declaraciones puedan cumplir la tarea de violar el honor, y eso es evidente que sucede con lo que ha hecho el congresista Gustavo Espinosa. Correcto. Ahora, ¿qué van a hacer con el foro parlamentario? Ahí hay siempre pues una especie de pared de fuego. Sí, bueno, ese es un tema, ese es un examen que va a tener que dar el Parlamento, porque evidentemente la función parlamentaria no se ha hecho para difamar a las personas, sino al contrario, para discutir sobre temas. Y este es un punto que salió sin ton ni son, donde es evidente, como tú lo has señalado, que no existía ningún tipo de pruebas. Es más, lo que el parte o que lo que la ocurrencia, porque no hay parte, lo que la ocurrencia policial dice, tampoco, digamos, es lo que dice Gustavo Espinosa. Gustavo Espinosa dice mucho más de lo que dice la ocurrencia del parte, pero es más, él dice que ni siquiera ha conversado con la supuesta persona que habría, como dices tú muy bien, contradictoriamente, sufrido una violación en una orgía, cosa que es además inaceptable. Es decir, no se configuraría tampoco ningún tipo penal si es que en alguna orgía se sucediera una violación, pues, porque la violación implica, entre otras cosas, que no haya consentimiento al acceso carnal, y eso es lo menos indicado en el caso de una orgía. Pues quien va a una orgía sabe que va a eso precisamente, ¿no? O sea, digamos, no hay ninguna manera, por ninguna forma, que se pueda escapar de la figura penal el congresista Gustavo Espinosa, y yo espero que el resto del Congreso no le tienda el manto de impunidad en este caso, que con el pretexto de la inmunidad no le tiendan el manto de la impunidad. Bueno, el problema es que parecería haber presiones desde arriba para que, por ejemplo, el testimonio de los escoltas del expresidente Toledo, los cuatro escoltas, que coinciden en que Toledo no salió aquella noche de su casa, parecería que hay presiones, y esto no lo digo yo, lo dice la segunda parte del informe del Instituto de Defensa Legal, parecería que hay presiones para que este testimonio esté guardado, lo más guardado posible, y no sirva al Ministerio Público como referente para comenzar la investigación que el Ministerio Público se ha apresurado en decir que va a hacer, y que aún no hace, o que está haciendo con suma lentitud. Entonces ahí tenemos dos indicios de que detrás de Lupepo hay gente más importante. Bueno, el tema está en que desde el punto de vista del derecho penal, el que tiene que demostrar la comisión del delito, eventualmente, que además es un delito imposible, por lo que tú muy bien has señalado, es, digamos, la persona que acusa o eventualmente el Ministerio Público. Aquí no hay figura penal, no hay figura penal de violación. En consecuencia, no se puede abrir un procedimiento por algo que es atípico en contra del presidente Toledo, vamos a decir. En segundo lugar, lo que tiene que hacerse ahora es, en el caso del juicio de difamación, es un proceso que felizmente no pasa por el fiscal, es un procedimiento de acción privada que se llama, y por lo mismo interpondremos la demanda ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema tiene que remitir el expediente al Congreso de la República para que éste autorice que se le juzgue a Espinosa por la comisión del delito de difamación, que además es agravada en la medida en que utiliza los medios. ¿Pero qué pasa si el gobierno está auspiciando esto? ¿Qué pasa? Bueno, yo espero que, dado que no tiene mayoría en el Congreso, ¿no es verdad? ¿Cómo que no tiene mayoría? Bueno, no, son 34, yo espero que el más resto... ¿Más 13 del Fujimorismo? 47, correcto. Digamos, más los 3 del grupo de Espinosa. ¿Y los tránfugas, ¿no?, supepos? Que son, bueno, que son cuantiosos y siempre impredecibles. Pueden, bueno, ser 8, pueden ser 15, pueden ser 2. Claro, pero en todo caso, si es que no se nos respeta el derecho al honor, siempre habrá la posibilidad de recurrir a los organismos internacionales de derechos humanos, porque el honor es un derecho que está respetado, que está reconocido no solamente en las legislaciones nacionales, sino en las legislaciones internacionales. Y me parecería de verdad un escándalo que el Perú estuviera en este momento debatiendo una causa en la que un congresista puede decir lo que le da la gana de cualquier persona sin ningún tipo de responsabilidad, porque eso va contramano. Sí, lo pregunto, Alberto, porque la declaración de estos 4 escoltas, que es decisiva, porque ellos son testigos de que Toledo no salió aquella noche. Sí, pero el problema, César, espérate un momentito. Fue solicitada por Paola Ugaz del IDL. Ajá. ¿Ok? Al director general de la Policía Nacional, general David Rodríguez. Ajá. Muy bien. Y específicamente al jefe de seguridad del Estado, el general Mauro Remisio. Ajá. Bueno, ¿qué dijo Mauro Remisio? Dijo, no le puedo dar esas declaraciones porque esas declaraciones ya las tiene el fiscal César del Pino. Paolo Ugaz llamó a César del Pino. Ajá. Y César del Pino le dijo, discúlpeme, pero no me ha llegado ninguna declaración, ningún documento de seguridad del Estado. Claro, con lo cual los documentos no están en investigación y, de acuerdo a la ley de transparencia, debían de haber sido puestos en conocimiento de quien quería, digamos, ¿no? Porque son documentos públicos, eso no se trata de un documento privado. Entonces, el tema es el siguiente, fíjate, César, el presidente Toledo no tiene que demostrar su inocencia, sino los otros, en todo caso, tendrían que demostrar la culpabilidad. La difamación ha existido. El hecho que le ha atribuido Espinosa constituye per se, o sea, la atribución constituye per se un delito. En todo caso, el fiscal, si va a abrir un procedimiento, el único procedimiento que podría abrir, si es que quisiera irregularmente, porque regularmente no puede, es un procedimiento por violación a la libertad sexual, cosa que es inaceptable, porque primero, la propia persona no dice que ha sido violada, no ha dicho nunca que ha sido violada, y en segundo lugar ha dicho el propio Espinosa que ha ido a una orgía invitada. Entonces, como tú comprendes, no se presenta. No, ya sería el colmo que fuera una orgía como Zampona, ¿no? No. Pero podría ir, digamos, podría haber ido de acoplada, digamos, vamos a decir, de alguna manera, ¿no? Pero, digamos, el bueno, tema está en que... Aquí lo que trágico no es el oficio de la señorita Arévalo. Sí, no, claro. No es eso. No, pero fíjate, aquí lo trágico es que la política llegue a ese nivel. A ese nivel. Porque fíjate tú lo patético para la persona, incluso de la señorita Arévalo. Tú has visto al padre desesperado realmente tratando de deshacerse de esa intromisión evidente que porque se ha generado por parte que se ha generado por parte de estas declaraciones de Espinosa sobre la vida de su hija. Y entonces, claro, naturalmente no solamente ha violado el derecho del presidente Toledo, sino también eventualmente el derecho a la, digamos, a la intimidad, vamos a decir de alguna manera, de la señorita Arévalo. Por otro lado, hay una cantidad de circunstancias que tampoco casan. Fíjate tú, ¿cómo pasa por ahí un taxi a las 2:10 a las 2:30 de la mañana, en donde el chofer supuestamente no tiene DNI, O sea, tú sales a trabajar de taxista y no tienes DNI y vas con tu... Y te encuentras en la esquina de Javier Prado con los eucaliptos y supuestamente en ese momento te bajas a un carro del Serenazgo cuando te estaba yendo al prostíbulo, supuestamente, o a la casa de citas donde ella dio como dirección. Entonces, todo eso es bien extraño realmente, o sea, no tiene mucha lógica, digamos, que haya sucedido de esa manera, ¿no? Huele a trama, ¿no? Pero claro que huele a trama. ¿Y a trama de quién sería? Distancia. Yo no quiero aventurar, digamos, digamos, culpables. ¿A quién le conviene distraernos con bestialidades como esta? Pero el tema, mira, César, desde el punto de vista del derecho, que es el que yo estoy ejerciendo en este momento, es evidente que aquí hay una difamación. Ahora, que es una trama, son inconexas todas las declaraciones que se han hecho y en consecuencia no pueden llevar a probar absolutamente nada. Y por lo mismo hay que, digamos, aplicar la ley, dura lex sed lex, y la ley es igual para todos, y en consecuencia, pues, el congresista Espinosa tendrá que dar cuenta de sus actos. En eso sí van a ir hasta el fondo, sí, hasta claro, lo último. Hasta lo último. Esperamos que lo último sea, la jurisdicción peruana, porque yo espero que este caso sirva para establecer de una vez que no por estar en una posición política X, Y o Z, se pueda eventualmente agredir. ¿Está el congresista Gustavo Espinosa en el teléfono? Claro, con todo gusto. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Muy bien. El congresista Gustavo Espinosa está en la línea, ha llamado, quiere decir algo, que lo diga. Buenos días. Buenos días, señor César Ciderberg, y al doctor Borea, ¿cómo está usted? ¿Qué gusto. Tal, bueno, Gustavo? ¿Cómo estás, Tito? Qué gusto. Escuchando el programa, y la verdad, señor César Ciderberg, me siento un poco preocupado, indignado, ¿no? Usted que toda la vida ha sido una persona que siempre ha querido decir la verdad al país, y que ahora pues se vea con cierta parcialidad, ¿no? Cierta parcialidad, tomándome a mí como si yo hubiese tramado todo esto, como si alguien me digitara, como que si el APRA me utilizara. Mire, señor Gideman, yo tengo una formación política, yo tengo principios. Quizás dentro de los pocos años, de los 50 años que tengo de vida... ¿Usted fue aprista? Mire, yo nunca he sido aprista. No sé de dónde usted saca tantas mentiras, ¿no? Sobre todo querer aparecer ahorita ante la opinión pública con esta investigación de IDL. Lo que teníamos en televisión, se lo preguntó y lo logró demostrar. Así que mentiras, la suya, señor. Discúlpeme, aquí no me va usted a atarantar con el hecho que sea parlamentario. Usted no está hablando con el comisario de Orrantia. Así que guarde su... Respeto guardan respetos. Así que hasta el momento estábamos bien. Tranquilo, nada más. Tranquilo. Si usted quiere hablar, hable, señor. Pero a insultar, insulte usted por la vía que corresponda. O sea, se vaya al Canal 2. Yo no lo estoy insultando. Ah, ya, correcto. Continuemos entonces. Es decirle la verdad al país. Continuemos entonces. Que no se trate de confundir el tema, ¿no? En primer lugar, yo no, ahorita prácticamente con la investigación de IDL sale toda una actuación, toda una telenovela en contra de Toledo. Oiga, la misma telenovela la ha hecho Toledo. Yo le estoy diciendo la verdad al país. Yo respeto la posición de Tito Borea, un profesional, una persona que conoce el tema, ¿no? Pero Tito sabe muy bien cuál es la verdad, yo creo que, y todos los congresistas. Perdóneme, aquí está Tito Borea. ¿Cuál es la verdad, Tito Borea? Primero salieron a atacarme. El señor Espinosa dice que tú sabes la verdad. Y da a entender de que tú esta verdad la estás ocultando en esta cabina. Lo primero que yo le preguntaba a Alejandro Toledo, como corresponde a un abogado cuando asume una causa, sobre todo de esta naturaleza, es: Alejandro, quiero saber exactamente si tú has estado en esta circunstancia de la que te están acusando. Y el presidente Toledo me ha dicho no, y puedo demostrar minuto por minuto dónde estuve. Yo le dije, esa no es tu tarea, porque eventualmente a ti no te toca demostrar nada. Sin embargo, ¿estás seguro? Le he preguntado tres veces que no has hecho este asunto. ¿Seguro? Yo no he tenido nada que ¿Pero hacer. ¿Pero tú crees que Toledo te habría dicho la verdad si hubiese estado? Es que si no me dice la verdad, y yo en algún momento descubro que eso es falso, por cierto, no dejaré la defensa explicando ese tema, pero eso no... ¿Hay algún indicio de que eso sea así? No, al contrario, lo que existe son pruebas en contrario, como lo ha señalado hoy de él, es decir, las declaraciones de las escoltas, el vídeo de la casa de Adam Pollack, donde está llegando efectivamente, él no maneja. La reja. La reja, la hora en que llega, eventualmente la circunstancia de que el día anterior habían operado al suegro y en consecuencia era normal que estuviera en familia. En consecuencia hay una la confirmación de la esposa, que así no creo que avale pues una escapada del marido tan grosera, ¿no? Así es. Entonces, en todo caso no habría hablado. Así es, simplemente se quedaba callada, como se han quedado calladas otras señoras de políticos cuando han sucedido hechos bochornosos, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de hechos. Entonces, dejémosle la palabra al señor Espinosa, por favor. Bueno, yo creo que los indicios suficientes que se han llegado a demostrar, doctor Boregatito, yo creo que son suficientes. Yo creo que el tema está en manos del fiscal. El fiscal debe investigar. No olvidemos que Vladimiro Montesinos está en la cárcel y toda la red de corruptela que hubo en aquellos años está en la cárcel por un video que sacó Popio Olivera. Ahí no sacó ninguna declaración, no sacaron ningunos indicios de pruebas contundentes. Por un video, todo ese régimen se cayó. Y no olvidemos también la declaración de la señorita Diana Carolina, que no se venga a malinterpretar ahora que el papá que se siente confundido. No, hay un testimonio de la señorita Diana Carolina que ella misma especifica que fue a la comisaría, que todo la comisaría que se encontraba de servicio en ese momento tuvo que tapar todo este escándalo. La señorita ha dicho bien claro, el doctor Alejandro Toledo, presidente de la República. Claro que ahora salga ella y diga, no me llegó a violar, pero hay un parte reservado. Díganme ustedes, señor Tito Borea, primero hay una ocurrencia policial, después hay un parte reservado. ¿Por qué se hace el parte reservado? Todos sabemos que usted que es un excelente doctor en leyes, sabe que un parte reservado se hace solamente para los militares o para dignatarios de prestigio. Entonces estamos tratando de confundir el tema. No olvidemos por qué recién, mire, ve, cuando a mí han tratado la prensa de salir a relacionarme con cosas que no son ciertas, yo he salido al día siguiente a decir la verdad al país. Yo he salido a responder al país. Pero no, ha salido el señor Adam Pollack después de 3 semanas, que el señor Toledo nunca salió a desmentir. Nunca salió a desmentir así enfáticamente lo que había sucedido. Lo que pasa es que IDL, todos sabemos pues la corriente que tiene nuestro amigo Gorriti, ¿no? Respetando su posición. Pero no olvidemos que parece que Gorriti y todos los allegados a la defensa de Toledo han pensado que yo no tenía pruebas. El día de ayer ha salido en La Razón y ha salido en Expreso los teléfonos, los militares que se encuentran, los coroneles que se encuentran comprometidos. Yo le hago una pregunta al señor Borea y al señor César Kidra. El comisario, si se tratara de una persona normal, como un tal Toledo, un jardinero, un albañil, un carpintero, ¿por qué el comisario tuvo que ir a las 2 de la mañana dejando a su esposa y a sus hijos y donde estaba durmiendo a la comisaría? ¿Por qué el comisario tuvo que llamar en horas de la madrugada a los dos jefes de la dirección territorial, al general, al coronel de la Piedra y al coronel Benedetti? ¿Por qué? Si se trataba de un Toledo simple... Correcto, que no le dejamos que responder al señor, tema. Le dejamos la respuesta, por favor, la posibilidad de que responda en los poquísimos minutos que ya nos quedan al doctor Borea. A ver. En primer lugar, el congresista Espinosa no ha supuesto nada. Hoy día está tratando de retroceder respecto a lo que dijo. Él salió a la televisión y acusó. Es decir, él acusó. Eso significó que él estaba imputando un hecho delictivo a una persona. Olvidémonos que es el presidente Toledo, puede ser Pedro Pérez. En segundo lugar, en el parte que se conoce, la señorita Arévalo no menciona al presidente Toledo. Es como si en Estados Unidos alguien dijera que ha sido violado por Bill Clinton, no va a la comisaría y dice un tal Clinton. Dice el expresidente Bill Clinton, Alejandro Toledo lo conoce todo el mundo, es decir, en consecuencia, además si hubiera tenido que ser dicho así, no un tal Toledo. Eso parece más bien di algo de esto por encargo, ¿no es verdad? Pon ahí algo y como que ella no hubiera querido poner lo que en el fondo le estaban diciendo. En tercer lugar, Alejandro Toledo tiene el derecho al honor como lo tiene cualquier persona y en consecuencia también tiene que medir su respuesta, porque precisamente en los delitos de difamación muchas veces el agresor lo que trata es de provocar un debate que es el solo debate, digamos, lesiona a la persona cuyo honor está en juego, y en consecuencia esa persona agraviada tiene que tener el suficiente criterio para evitar el dime que te diré, y además el dime que te diré, digamos, sin igualdad de jerarquías en el debate. Como decía ahí de la Torre, en el debate también hay jerarquías. Entonces, no se puede entrar a cualquier dime que te diré, y menos en un caso relativo a este tema. Y en por qué el comisario mandó a averiguar qué era lo que sucedía a las 2:15 de la mañana, porque era su obligación, pues si había dicho que ahí había una orgía, que había habido violación y lo que fuere, entonces por qué mandó, pues porque tenía que mandar a revisar, y fue a revisar y vio que a las 2:30 estaba todo apagado. Habla de un parte reservado, de un parte secreto. Bueno, ¿dónde está el parte? ¿Dónde está el parte? A ver, lo que pasa es que yo creo que tú tienes una versión diferente, ¿no? Recién te estás enterando de todo lo que ha pasado porque has estado fuera del extranjero. Y me alegra reconocer que reconozca pues el liderazgo de Víctor Odea de la Torre. Por ahí coincidimos también. Segundo, quisiera decirte una cosa, ¿no? ¿Quién escondió todos los nombres? O sea, lo que tú dices, estás confundido. Porque tú dices, se puso un tal Toledo como si se si pusiera un tal Clinton, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero ¿quiénes hicieron eso, mi querido Tito? Eso lo hicieron los policías, eso lo hizo el comisario. Toledo abusó de su poder ante el comisario para esconder todos estos hechos. Eso es lo que dices tú, es muy cierto. Y eso va a quedar demostrado en todas estas investigaciones. ¿Quién llamó? Yo te hago una pregunta, ¿por qué tendría que llamar el teléfono de Toledo, el teléfono de Segarra, el teléfono del señor Vallarte a varios oficiales de la Policía Nacional? ¿Por qué? En horas de la madrugada. Entonces, esos policías, por eso estamos pidiendo el levantamiento del secreto telefónico, para que vean qué suerte que cuando se ocurren los hechos hay todas estas llamadas triangulantes entre Toledo. Por eso tengo los nombres, los números de Toledo, de Vallarte, de Segarra, del coronel, todo, para que cruce el fiscal. O sea, lo que tú dices es muy cierto. ¿Por qué pusieron Toledo como comparas con Clinton? Perfecto, totalmente de acuerdo contigo. ¿Pero quién escondió todo eso? El comisario. ¿Y por qué escondió el comisario eso? Porque recibió una orden porque se trataba de Alejandro Toledo Manrique, que es presidente de la República. O sea, eso es lo indignante. Bueno, muy bien. Ha sido realmente muy hábil el congresista Espinosa de pasar de, digamos, acusado de difamación o denunciado por difamación, ahora simplemente al ataque y a la ofensiva. Sí, pero... Así que, en fin, ahí lo dejamos, don Alberto Borea. Bueno, mira, no, él puede pasar en las palabras, pero en los hechos está denunciado, estará denunciado por difamación. Dos cosas finales sobre este tema. La señorita Arévalo no firmó ningún documento. La señorita Arévalo se fue con su mamá, no quiso hacer ningún tipo de pruebas, y finalmente, desde el punto de vista de la lógica, si hubiera habido violación sexual, violación de la libertad sexual, eso solo se realiza cuando se hace contra la voluntad de la persona que está siendo supuestamente violada. Como hemos visto desde el primer momento, nadie puede sostener que va a una orgía, aunque hubiera existido una orgía, que no ha existido, pero suponiendo que hubiera existido, no se hubiera podido producir un delito de violación, y en consecuencia todo hubiera quedado en la esfera de la intimidad de las personas, porque no se hubiera producido ningún tipo de violación. La figura típica no se hubiera dado, y en consecuencia no sé qué. Bueno, puedo decirte algo, Alberto. Sí. Tú eres muchísimo más brillante que este alegato, ¿ah? No, pero te quiero decir algo. No necesitas ser más brillante que este alegato, porque este alegato es suficiente. Puedes construir una teoría. Pero esto es la verdad, y esto es el tema tampoco, digamos, cada vez que hablas no tienes que hacer un tratado. Cuando tú hablas tienes que decir, ¿cuál es la figura típica? La figura típica es esta. Segundo, en segundo lugar, aquí hay una acusación concreta de una figura que no es típica. Tercero, ¿eso constituye difamación? Constituye difamación. Cuarto, quien difama tiene que responder, digamos, por la difamación que hace. Gracias, Alberto. Gracias, gracias a congresista Gustavo Espinosa por su intervención. Hasta mañana.